el tango nuestro de cada día. Ahora es el momento y, como siempre, todos los miércoles tenemos el gusto y la alegría de presentar esta columna que es Las Perlas del Tango. ¿Y quién la produce? Nuestra amiga Marta Piso desde Buenos Aires. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo anda la muchachada ahí? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá todo bien, recibiendo un poquito del viento que nos mandan ustedes. Bueno. Pero bien, eso nos empuja a seguir, vamos a tomarlo así. Buenísimo. Bueno, como siempre les digo, por si alguien escucha por primera vez esta columna, muy cortito les cuento que, bueno, la idea es llevarles a conocimiento mujeres que están trabajando dentro del tango, sobre todo el tango actual. Y bueno, esto comenzó de la mano de Claudio Durán hace, más de 15 años. Él nos fue uniendo, nos hizo conocer y así se armó todo este collar de perlas. Él dio por llamar Las Perlas del Tango. Y bueno, recorrimos muchos lugares, hicimos infinidad de espectáculos y de encuentros. También hicimos espectáculos siempre gratuitos o para favorecer a la necesidad de alguna cuestión puntual, como qué sé yo, como una inundación o no sé, a favor de un comedor. Así que bueno, como él ahora no está entre nosotros, la idea es continuar su legado y por eso les agradezco tener esta columna. Y hoy especialmente voy a hacerles conocer un poquito a una hermosa mujer que conocí en Medellín, lugar tanguero si los hay, creo que es igual o más tanguero que Buenos Aires. Y bueno, y ella es también pareja de un querido amigo mío y gran colaborador en muchos de mis tangos, así que es Walter Larroquette. Y les cuento un poquito sobre Carmen. Bueno. Carmen Ushua es colombiana, como les dije, de la ciudad de Medellín, y que inicia su actividad artística de la mano de su madre, pues su madre era una gran soprano colombiana, María América Zamudio. Carmen realiza su lanzamiento oficial como cantante allá por el 83, en la Media Torta de Bogotá, al lado de figuras tan importantes como Daniela Romo, por ejemplo. Carmen Ushua también es gestora cultural, productora independiente, produce sus propios espectáculos, los coordina, y también de otras entidades. Ha creado también infinidad de espectáculos que ella misma piensa y lleva adelante, así que es una mujer empoderada. Ella dice que en estos 41 años de carrera artística ha interpretado géneros musicales, además de tango, como el bolero, la música colombiana, ¿no? Y que grabó 7 producciones discográficas, 4 propias, una de ellas Letras a Piazzolla, que estuvo prenominada a los premios Latin Grammy en el 2017, y 4 como invitada especial, resaltando su participación como representante por Colombia en el primer trabajo discográfico Melancólico Medellín de la Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Medellín en el año 2015. También fue invitada a cantar como intérprete con la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, la Filarmónica de Medellín, la Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Medellín, la F31, la Orquesta Típica La Reducida, los Caballeros del Tango, la Junta del Tango y muchas más. Hizo giras nacionales e internacionales, anduvo por Ecuador, Estados Unidos, Perú, Uruguay. Hace poquito, para noviembre del año pasado, estuvo por acá. Tuvimos la suerte de compartir, de poder caminar por mi barrio con ella, y su hijo, y su querido amor. Así que bueno, tiene muchos reconocimientos y menciones, pues son muchos años de trayectoria, pero voy a nombrar algunos. Como por ejemplo Málaga Sinfónico en varias oportunidades, en Quito, Ecuador, la distinción Embajadores del Tango, UNESCO y Protango de Argentina, mención de honor por su contribución a las artes y a la cultura del Valle del Cauca, en Colombia, Mujeres de Caña Dulce, un reconocimiento muy importante de la red de mujeres de artistas de Medellín. Y mirá, como mujer auténtica y por la justa valoración del arte en el Cuarto Foro Internacional de la Mujer Auténtica. Y ha sido ganadora de varias convocatorias. En una de esas convocatorias yo tuve la suerte de participar. Ella, después si hablan, les va a contar. Y también así fue como Carmen llevó a esta convocatoria alguno de mis tangos. Y yo feliz, recontra feliz. Por eso la importancia del trabajo de las Perlas del Tango, ¿no? Porque quizás yo nunca hubiera tenido la posibilidad de conversar con personalmente, o no es lo mismo, ¿viste?, que mandarse un mensaje, bueno. Así que lo que está por hacer en estos días, está haciendo tardes encantadas en el Solar, que es un proyecto de formación del público del Solar del Águila, un espacio emblemático de Medellín que queda en el barrio Prado, donde hacen tardes llenas de música junto a Walter Larroquette. Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, o sea que hoy, cuando termina el programa de ustedes, por la diferencia de horario, ellos van a estar ahí. Bueno, y fue invitada a la 18ª Feria Popular Días del Libro 2024, que es un evento muy importante en la alcaldía de Medellín. Así que el 24 de mayo, le cuento porque sé que hay gente que está escuchando desde allá, a las 6 de la tarde, ella va a dar un concierto el 24 de mayo y se va a llamar Soy Tango, acompañada por los maestros Walter Larroquette en la guitarra y voz y Fabio Sánchez en bandoneón. Carmen, en definitiva, es una gran artista y una hermosa persona, así que si quieren conocer más acerca de su trabajo y escucharla, además de escucharla en La Mosquitera, pueden buscarla en las redes sociales. Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, muy completo, te digo, Marta, ¿eh? Y estamos ansiosos ahora por hablar con Carmen. Bueno, yo les... La verdad es que Carmen, casi todas las mujeres que yo les voy a ir contando de sus vidas, todas tienen un gran trayectoria y me mandan sus currículums, que yo tendría que tener 3 programas con ustedes. Claro. Por suerte. Pero tratamos de mencionar lo más importante y por eso para mí es decir que todas tienen también un plus por querer acercarse a aprender una nueva letra, a aprenderse una melodía, a llevarle al público, como se hizo siempre, los tangos. Bien. Te cuento así para cerrar que hace un ratito estuvimos entrevistando a Liliana Bartés, que el miércoles que le tocaban por un problema técnico no lo pudimos hacer, así que hoy tenemos la suerte de tener 2 perlas y contándote a vos 3 perlas del tango en el programa. Ya tienen casi para hacerse una pulsera, digamos. Bueno, Marta, muchísimas gracias, siempre es un gusto, al un contrario, placer escucharte. Me quedo escuchándolos y bueno, les mando un beso también a Luli ahí. Y retribuye el saludo. Gracias, muchas gracias, que les vaya muy bien. Y me quedo escuchando a Carmen. Bueno, un abrazo grande, Marta. Gracias, Marta. Chao, Jorge, gracias. Adiós. El tango nuestro de cada día.